Vamos a saludar a Silvina Blanco, defensora oficial del Poder Judicial. Silvina, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que te saludan. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos y toda la audiencia. Silvina, se conoció en las últimas horas que ha quedado firme la sentencia de Chacra Raíz. Sí, sí, efectivamente no se interpuso ningún recurso, así que la sentencia ha quedado firme. O sea que han quedado absueltos de esa acusación que... Chicos sí, quedaron absueltos, digamos, lo que quedó ya firme es que no cometieron el delito de usurpación. O sea que con esto que se finaliza esta causa, por lo menos. Claro, lo que ha terminado fue este proceso que llevó 2 años prácticamente, donde ellos estaban acusados de haber usurpado ese terreno, que no tiene nada que ver con el derecho o no derecho que puedan tener sobre la tierra y al uso de ese espacio donde ellos están. Claro, porque ahora la municipalidad de Toay puede llegar a presentar alguna otra acusación o algún otro recurso, no solo ahí en el sistema penal, sino también en el civil. Sí, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, el IPAB habría devuelto o está en trámite para hacer la devolución de las tierras al municipio de Toay. No sé, digamos, cuál va a ser la decisión que pueda llegar a tomar el municipio, pero estaría en condiciones, una vez tenido, digamos, dominialmente esas tierras a su nombre, poder ejercer algún tipo de acción. Eso es una decisión del titular de la tierra, digamos. Claro. Y con esto, a ellos no se los puede acusar nuevamente de este mismo delito. No, por este delito no, porque ya fueron juzgados. Claro, o sea que el delito de usurpación, por lo menos ahora, no puede haber una nueva causa que los acuse de eso. No, porque por esto ellos ya fueron juzgados. Claro, y fueron absueltos. Así que las tierras eran de la municipalidad, la municipalidad se las había transferido al IPAB para... La municipalidad hace varios años se las donó al IPAB, y el IPAB ahora creo, de acuerdo, ha trascendido en los medios y tengo entendido que ha iniciado un proceso, digamos, como de devolución de las tierras nuevamente al municipio. ¿Has tenido participación? Porque sí continúa la polémica acá en Toay y el otro día, bueno, quisieron abrir unas calles y el intendente de Toay sí insiste en querer que le devuelvan esas tierras. ¿Vos has tenido participación con los chicos acá de Chacra Raíz? ¿Seguís en contacto? Yo, digamos, mi asistencia fue en relación a la causa que ellos tuvieron por la usurpación. Sí estuve trabajando junto al doctor Bondergam, que es fiscal, y logramos hacer una conciliación, si se quiere poner un nombre, para que el municipio pudiera comenzar con la apertura de calle, cosa con la cual los chicos estuvieron de acuerdo, no hubo mayormente conflicto en este tema y se pudo llegar a un acuerdo. Era los fines de evitar que se siga llenando de conflictos esta situación y poder dar soluciones, ¿no es cierto?, efectivas. Entonces, el municipio pudo comenzar a hacer sus tareas y los chicos tranquilos de que sus viviendas, digamos, no iban a verse afectadas por la apertura de las calles. ¿El municipio no realizó en ese momento la denuncia cuando frenaron las máquinas? ¿O en qué quedó eso? Se hizo una denuncia y en función de las herramientas que hoy tiene el Código de Procedimiento Penal, pudimos llegar a esta conciliación que se plasmó en unas líneas con un gesto de buena voluntad. Silvina, ¿esperabas que el fiscal apele o no apele? ¿Cuál era la expectativa que tenías? Para mí la situación, la sentencia era era muy clara y siempre estuve muy convencida de que no había delito. Entiendo que él pudo ver esta situación y quizás fue por eso que decidió no impugnar, digamos, porque no era un recurso que tuviera expectativas de prosperar. Claro, está bien. Bien, Silvina, te agradecemos estos minutos con Kermés. No sé si querés completar con algo. No, por favor. Bien. Gracias a ustedes. Bien, gracias. La palabra de la...